Columnista de deportes, hola Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste el partido? Sí, exactamente. Sí, un Messi que no fue el que se estaba esperando, ¿no? En este tipo de encuentros, pero reconozcamos también algún mérito al Inter que no practica precisamente el fútbol que a mí más me gusta. Hubiera preferido por gusto futbolero que fuera el Barcelona el que disputara la final, pero bueno, hizo lo suyo, el Inter hizo su negocio y digamos, hace 40 años que no disputaba una final de Europa y lo acaba de conseguir. Los jugadores e hinchas del Inter seguramente estarán muy conformes con la actuación del equipo, que defendió de una manera increíble, a tal punto que faltaba que ingrese el técnico Mourinho, ¿no? A sacar de cabeza también los centros de Barcelona, que no encontró demasiado el partido, lo buscó por todos lados. Las estadísticas son casi increíbles de la cantidad de pases que dio un equipo y otro. El Barcelona dio 557 pases y el Inter dio 67 nada más. Parece mentira que en un partido de esta jerarquía se hayan dado esas estadísticas, pero el Inter perdió apenas 1-0, le alcanzó con la victoria que había tenido en Italia, y es verdad, marcó muchísimo a Messi, no lo dejó mover prácticamente, y le ganó en el global 3-2 para llegar a la final del 22 de mayo. Mire, hablemos de básquet. Bueno, como no, hablamos de básquet, ayer una derrota bastante humillante, podríamos decir, para los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, que no jugó buena parte del segundo tiempo, porque ya la diferencia que habían sacado los locales era demasiado indescontable, más de 15, 20 puntos en promedio fue la diferencia de Dallas desde el comienzo del segundo cuarto. El técnico Popovich prefirió dar descanso a sus titulares, dejó en cancha al equipo B y no hizo demasiada fuerza, realmente perdió por 22. Frente a Dallas, vuelve mañana la serie a San Antonio, donde el equipo Manu Ginóbili, que está 3-2 arriba, intentará, creo yo, el partido más importante que tiene en lo que va a la temporada, ganar el cuarto tan ansiado punto para llegar a la próxima instancia de la Conferencia del Oeste. ¿Y cuándo sería entonces el partido? Mañana. Mañana sería la vuelta, es mejor dicho, la vuelta a San Antonio. Es el punto que me parece tiene que ganar sí o sí, porque no me imagino una derrota de San Antonio y después teniendo que definir el séptimo y definitivo punto en cancha de Dallas, que recordemos tiene ventaja porque fue mejor equipo ubicado segundo en la fase regular, por lo tanto tendría la chance de definir como local. Es altamente improbable que en un séptimo partido de serie, con la serie igualada 3-3, el visitante puede hacer demasiado, por lo tanto creo que es el partido clave. Mañana, allá por las 10:30 de la noche en Buenos Aires, Ginóbili se tendrá que poner el equipo al hombro y lograr el cuarto y definitivo punto para San Antonio. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto, chau chau. Hablamos con Pablo Schwartzman de la derrota que sufrió el Barcelona en la Champions League, a pesar de haber ganado 1-0 frente al Inter, y también de la actualidad de los San Antonio Spurs, que están a un paso de ganarle a Dallas. Mañana entonces la serie vuelve a San Francisco y juega Manu Ginóbili con todo el equipo titular de los Spurs.